CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El Frente Amplio había planteado ya hace un tiempo la posibilidad de realizar algún evento legislativo vinculado a lo que hacían o fueron las escuchas al diputado Sebastián Kahl a partir de una conversación que había tenido con un periodista del departamento de Maldonado, donde Kahl había hablado, el diputado de Cabildo Abierto, de una situación que le había tocado vivir, de amenazas por parte de alguien que estaba vinculado al tema de empresas de cannabis, que después se lo ha vinculado a temas también de sospecha de narcotráfico, y que muriera en una riña a nivel personal con su esposa. En ese sentido, Kahl sobre todo cuestionó que las denuncias que él había hecho de esas amenazas que había recibido tanto al Ministerio del Interior como también a la Jefatura Departamental de Canelones no habían tenido eco, no se había llevado adelante ningún tipo de actividad para detenerlas. Y es más, decía que esta persona lo llamaba por teléfono, lo amenazaba otra vez y le decía: mirá que sé que estuviste denunciando, como que ya alguien le había contado que el diputado Kahl lo había denunciado. Esto se viralizó a partir justamente de estos audios, y en nota que hicimos junto con el colega de Radio Monte Carlo y con el periodista Leo Zarro, que trabaja para sus redes, el propio diputado Sebastián Kahl confirmaba en el Parlamento Nacional a su vuelta de que esto había acontecido. Ya allí se planteaba el tema de la posibilidad de que el Frente Amplio llevara adelante alguna acción legislativa. Después vino lo del tema de Orsi, que eso desvió la atención del Frente Amplio e hizo que pasara algún tiempo respecto a esta posibilidad de que finalmente se llevara adelante alguna actividad parlamentaria sobre lo denunciado por Kahl. Pero finalmente el Frente Amplio definió citarlo a comisión, según marcaba el senador José Carlos Maía, uno de los coordinadores de bancada del propio Frente Amplio. Maía dijo que van a citar al diputado Kahl de Cabildo Abierto a comisión para que él de alguna manera reafirme o rechace sus dichos. En este caso él ha dicho que reafirma, por lo menos en la nota que hacíamos, gran parte de los mismos. Pero, claro, el Frente Amplio quiere darle contexto legislativo a fin de generar ese hecho parlamentario del cual se había planteado. Vamos a escuchar lo que decía el senador José Carlos Maía, que comenzó cuestionando algunas acciones del presidente de la calle Pou que para él juegan dentro de la campaña electoral. Por ejemplo, el tema vinculado a continuar con el juicio en torno al tema de la Antel Arena, por lo menos buscar una revisión fiscal a ese tema. Bueno, es una forma indirecta de hacerlo. Realmente, si él va a estar a la altura de la investidura que ocupa, debería prescindir de hacer fuerza para que la coalición le vaya mejor o intentar empardar hacia adelante una elección que realmente, obviamente, ninguno sabe su resultado, pero que lo que es seguro es que el presidente debería estar ausente de ella. En cuanto a la situación de Kahl, ¿qué determinación ha tomado los senadores del Frente? Mire, no es una situación que deba pasar inadvertida y como si no pasara nada. Es un diputado del gobierno que ha hecho afirmaciones muy graves en torno a un narco que falleció y que se dieron, según él, una serie de circunstancias, por ejemplo, la de ir a plantear el caso a un ex jefe de policía y que no tuvo respuestas, y a otros jerarcas nacionales. Por lo tanto, el Frente Amplio, como entiende que este tipo de cosas no deben quedar como si no pasara nada, lo que ha resuelto es convocar al legislador a la Comisión de Seguridad del Senado para que, bueno, ratifique o no sus dichos, los amplíe o los corrija. ¿Y esto debe quedar solo en el ámbito parlamentario o debe ir a la justicia? Bueno, es una posibilidad que en primer lugar la tiene a disposición el diputado. En segundo lugar, lo que tiene que hacer el resto del sistema político, particularmente en este caso la oposición, es no hacer como que acá no pasó nada, que se dijo esto y nadie se hace cargo. Yo creo que hay que hacerse cargo y dar respuesta, y bueno, si se equivocó y dijo algo de más, que lo diga en un lugar institucional, y si esas cosas efectivamente sucedieron, que bueno, después, vista digamos, los elementos concretos, se actúe. El diputado en declaraciones públicas había dicho que le parecía bien que el Frente Amplio tomara acciones en este tipo de instancias, porque dice, lo que yo denuncié es gravísimo. ¿Esto puede tener algún peso? Y bueno, vamos a ver si queda en una circunstancia que fue que él tuvo una conversación privada y que tomó estado público. Ahora es la oportunidad de decir institucionalmente, cuando se reúne la comisión, si efectivamente eso que él en una conversación privada dijo, de verdad lo sostiene. Demarcábamos al diputado José Carlos Mayer, que por lo menos en la última nota que hicimos con el diputado Sebastián Gall, que creo que fue la última vez que habló de este tema, manifestó que él está dispuesto a reafirmar gran parte de esos dichos en relación a lo que se marcaban las conversaciones privadas. Así que veremos cómo se actúa a partir de esa situación. La precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, realizó conferencia de prensa en la jornada de ayer, donde habló del tema vinculado a su estrategia en torno al bajar el costo de vida, que es una de las banderas que ella ha levantado. Uruguay es un país caro, la idea es bajar el costo, pero lo quiere bajar con desregulaciones y con la posibilidad de importaciones, entre ellas la posibilidad de importación de combustible. Pero ustedes han escuchado, y lo escuchaban en la jornada de ayer, en el informativo de la mañana, por ejemplo, el sindicato de la bebida vinculado al tema de la cerveza, los problemas que generan la industria nacional, más allá de que estén en manos extranjeras, las fábricas están aquí en Uruguay, porque están en manos de brasileros, el que ingrese producto más barato para competir, que es uno de los objetivos que tiene Laura Raffo claramente a la hora de plantear bajar ese costo de vida. Una industria nacional que ha perdido muchísimas fuentes laborales y que está en una situación de falta de posibilidades de competencia podría verse arrasada en la medida de que las importaciones fueran más generales. Bajarían los precios, pero también se perderían muchas fuentes de trabajo, como las que de alguna manera se denuncian pueden llegar a perderse en la fábrica de cerveza en Minas o en la de Montevideo si terminan cerrando. Es un tema que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Por un lado se baje el costo de vida, pero por otro lado las industrias, estamos hablando no del costo del Estado, estamos hablando de industrias privadas, sufran en ese tema de la competitividad y de alguna manera no puedan dar respuesta y terminan cerrando. Cosa que de alguna manera ya ha pasado y en este caso se viene denunciando con trabajadores que van a pasar el seguro de paro porque no están vendiendo la cantidad de cerveza que vendían antes, porque se vende mucho más cerveza argentina, que sale más barata la importación y están trayendo de afuera. Vamos a escuchar también a una Laura Raffo que hace mención al tema del tipo de cambio y vuelve a hablar del tema de los allanamientos nocturnos cuando se le habla del tema de la inseguridad, ya que es una bandera de los sectores que la apoyan, ya que nace de Alianza Nacional, el sector que lideró Jorge Larrañaga y que hoy lidera el senador Carlos Camí, que es justamente uno de los sectores que apoya a Laura Raffo hacia la presidencia de la República. Escuchamos lo que decía Raffo. El tema del tipo de cambio bajo es un problema, lo sabemos, lo reconocemos con los productores, sabemos que se debe a que al Uruguay le está yendo bien y entra un gran flujo de dinero y de inversiones, pero podemos tener algunas herramientas como el manejo marginal de las tasas de interés y sobre todo seguir controlando fuertemente las cuentas públicas para poder mejorar la situación del atraso cambiario. Es un compromiso que nosotros hicimos con todo el sector productivo, no solo mejorar el atraso cambiario, sino también aumentar la competitividad del agro, bajando el costo de la energía, generando un nuevo tipo de relaciones laborales y haciendo foco en eliminar un montón de burocracia que hoy tranca a los productores. ¿Debería intervenir el BCU? Porque esa es una de las visiones, por ejemplo, que planteó Mario Vergara, otro candidato a la presidencia, que el BCU debería intervenir. Yo planteé una visión distinta. Nosotros creemos que en todo caso con un manejo marginal de las tasas de interés se puede trabajar. Pero en definitiva, el agro es un motor muy importante para nuestro país. Cuando se prende el motor del agro, se prende el motor de toda la economía uruguaya y por lo tanto hay que garantizar su competitividad, el menor costo país y que haya un menor costo de los combustibles y un mayor acceso a todos los mercados. Pero su rol de economista igualmente, ¿comparte la afirmación de que por lo menos el dólar tendría que estar un 15% más arriba de lo que está hoy? Comparto en que necesitamos tener un dólar que ayude más al sector productivo y que eso rinda. Por eso nosotros lo que estamos proponiendo es un programa donde se habla de bajar el costo país, bajar el costo de los combustibles. ¿Y se logra eso? ¿Cómo se baja el costo de vida de los uruguayos? Porque eso es un reclamo de la población en su conjunto y que generalmente se vuelve a repetir cuando viene la época de campañas electorales. La facilitación de las importaciones para que en Uruguay un montón de productos que uno ve en la góndola o ve en el almacén y están mucho más caros que en Argentina o en Brasil empiecen a estar al mismo precio. Por ejemplo, la pasta de dientes, el shampoo, productos de higiene personal. Así que vamos a facilitar las importaciones para que cuando los productos salgan más baratos en los países cercanos, en Uruguay también salga más barato. En segundo lugar, vamos a desburocratizar, modernizar y digitalizar todo el Estado. Hoy los ciudadanos y las pymes se enfrentan a un montón de trabas burocráticas, de tasas, certificaciones, inspecciones, análisis, que no solo incrementan los costos para todas las pymes, sino que también terminan repercutiendo en un mayor costo para los uruguayos que compran esos productos. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, facilitación de las importaciones, desburocratización del Estado, y la tercera medida es la mejora de la competencia en todos los mercados. Cualquiera de nosotros sabe que cuando hay un producto que lo venden más de una empresa, las empresas desesperan por obtener ese cliente y el precio baja. Así que con estas tres medidas garantizamos que vamos a bajar el costo de vida para todos los uruguayos. ¿No hay un límite estructural que tiene que ver con el tamaño del mercado en Uruguay, que quizás eso siempre pone un límite, bueno, a los costos que están de por sí? Hay un estudio muy reciente que de hecho lo encargó este gobierno, porque este gobierno se toma muy en serio el tema del costo de vida, por eso bajó la inflación a mínimos de 20 años, y se le encargó a través del Banco Central un estudio a CPA y al SED, donde se ven que hay precios que están un 50% por encima que en la región. Ese tipo de carencias que tenemos en este mercado se pueden corregir con las tres herramientas que hemos planteado, que venimos planteando hace meses y que van a estar por escrito en nuestro programa que presentamos la semana que viene. Perdón que insista con el tema. El hecho de tener un dólar más bajo hace que el productor tenga una inflación mayor en pesos, que no haya competitividad. ¿De alguna forma advierte que el gobierno que entre va a tener que aumentar el precio del dólar o pagar con puestos de trabajo que se destruyan? ¿Cómo puesto de trabajo ese? Bueno, de alguna forma lo que siempre se denuncia ante la baja de competitividad es que el sector productor o tiene que pagar con rentabilidad o con destrucción de puestos de trabajo. ¿El gobierno que venga va a tener que subir escalonado, no, el precio del dólar? Sí, no está sucediendo la destrucción de puestos de trabajo. Al contrario, se están creando puestos de trabajo. Lo que le preocupa al sector productivo, que me parece que es muy importante y siempre los escuchamos, es cómo disminuir sus costos y mejorar su competitividad. Dentro de esa mejora de la competitividad, por supuesto que está el dólar, pero están otros temas también. Está el tema impositivo, que nosotros nos hemos comprometido con el agro a hacer exoneraciones impositivas. Está el tema del costo de la energía. Vamos a poner arriba de la mesa la discusión de la liberalización de los combustibles y de las mejoras de acuerdos entre UTE y quienes riegan sus predios. Y también la desburocratización que mencionábamos recién. Mario Vergara también habló del tema del dólar, del agro, y defendió la ley de riego, que fue criticada fuertemente el día viernes pasado por parte de las distintas organizaciones que defienden el agua y la vida, en lo que fue la conferencia de prensa de la Federación de Funcionarios, de OCE en FOSE por el Día Internacional del Agua que cubríamos. Se considera que esta ley en realidad genera un impacto ambiental negativo, solamente resuelve problemas para el agronegocio, para los grandes productores y no para los pequeños y medianos. Pero la visión que tiene el senador Frente Amplista, Mario Vergara, y precandidato a la presidencia por esa colectividad política, es distinto. Defiende este proceso llevado adelante por Tabaré Aguirre, ministro de Ganadería del Frente Amplio en el 2017, y dice que hay que profundizarlo, que hay que llevarlo más adelante. También, en relación a lo que recién hablaba Laura Raffo respecto al tema del tipo de cambio, dice que el atraso cambiario que existe en el Uruguay es el más importante de la historia de nuestro país, que hay que corregirlo y que el Banco Central, a diferencia de lo que decía Raffo decía que con temas de tasa de interés residuales podría modificarse el precio del dólar. Él, en este caso, senador Vergara, pide que deje de chiflar para el costado el Banco Central y que Diego Labat intervenga en el mercado. Vamos a escuchar lo que decía Vergara, que comenzó hablando del tema de la ley de riego. la ley de riegos que se votó en 2018, impulsada por el ex ministro Tabaré Aguirre, que ya no pensado en términos de cómo actuar cuando hay una sequía, eso es una cosa circunstancial, sino desde la perspectiva de que los temas hídricos y el riego multiplican la productividad de los establecimientos. La ley sí da impulso y beneficios a que los productores que puedan costear su represa, su emprendimiento, lo hagan con beneficios, pero también, y es lo que nos parece más importante, la posibilidad de que existan esos beneficios en casos de emprendimientos multiprediales, es decir, pensando en la asociación de múltiples pequeños y medianos productores. En segundo lugar, el impulso nuevamente a la incorporación tecnológica en el sector agropecuario. Todos sabemos que hubo un salto de productividad hace ya unos cuantos años que se derivó justamente de una penetración masiva de tecnología en el sector. Tenemos que volver a impulsar beneficios para la incorporación tecnológica en el sector agropecuario para la productividad, para la producción, para la exportación. Sí, en general la ley de riego, por ejemplo, y este tipo de cosas son cómo uno premia en los beneficios fiscales a las inversiones en función de ciertos objetivos. Y por supuesto que acá hay que premiar la incorporación tecnológica, obviamente en el marco del cuidado de los aspectos medioambientales. Por otro lado, en términos de competitividad, un tema que todo el mundo trató, un clamor generalizado vinculado al atraso cambiario, el más grande del siglo XXI que tenemos hoy, ante la pasividad del gobierno y del Banco Central, que chiflan para el costado en ese tema, se desentienden, dejan en su visión fundamentalista del mercado, que sea el mercado el que defina, cuando no hay gremial en el Uruguay a esta altura, gremiales del sector agropecuario, de la industria, de los servicios, del turismo, de la exportación, que no esté planteando ese desalineamiento significativo que está incluso en los propios informes del Banco Central. O sea, no es un tema de politización. Yo escuchaba o leía el otro día al presidente del Banco Central diciendo que se estaba politizando el tema del atraso cambiario. Si es una variable fundamental para la producción y la exportación, no es un tema de politizar, es parte de la realidad y hay que hacerse cargo de los impactos que tienen las decisiones de política económica. El atraso cambiario hoy es un obstáculo para el impulso de la producción y de la exportación. Hoy esto lo reconoce todo el mundo y el Banco Central sigue ajeno porque tiene las herramientas y tiene la espalda financiera como para operar razonablemente y contribuir a que el tipo de cambio esté en niveles más competitivos. Habló en conferencia de prensa también en la jornada de ayer el canciller Omar Paganini, hizo referencia a tres temas, habló sobre la situación planteada a nivel de la Declaración de Naciones Unidas en torno al tema de la Franja de Gaza, y de los ataques de Israel. Consideró que va en sintonía con lo que había pedido Uruguay, de que se diera una tregua para poder negociar. Habló también de lo que fue el asalto en Moscú a un evento de rock donde murieron varias personas. Allí condena, dice el Uruguay, todo tipo de ataque terrorista, manifestó Omar Paganini. Y habló también de la declaración que varios países, entre ellos Uruguay, realizara en torno a la definición del gobierno de Venezuela de, según manifiesta Paganini, no permitir que la oposición participe libremente de las elecciones en ese país, marcando, en este caso, Paganini, que no condice esto con una actividad democrática, ya que uno no puede elegir contra quién compite. Vamos a escuchar lo que decía Paganini, comenzando con el tema de Israel y la declaración de Naciones Unidas sobre la necesidad de una tregua. Venía hablando ya, hemos hablado de organismos internacionales, en el G20 en particular y en otros ámbitos, respecto a que queríamos una cese del fuego temporario para después dar un paso a negociaciones de paz más duraderas, siempre basadas en el principio de los dos estados. Esto que votó el Consejo de Seguridad Nacional va en esa misma dirección. Ellos hablan de un cese al fuego durante el Ramadán para después generar condiciones de pacificación y la liberación de todos los rehenes, Entiendo que ambas cosas son fundamentales, porque esto de tener rehenes es algo insólito en un conflicto internacional. Así que Uruguay, en ese sentido, le parece positivo lo que votó el Consejo de Seguridad. ¿Se fue de proporción la respuesta de Israel? Creo que es hora de preocuparse por la situación humanitaria en Gaza y en ese sentido facilitar el acceso de todos los canales de apoyo humanitario, más allá de que también no hay que olvidar que Hamás cometió actos terroristas terribles que son realmente sentido de señal de preocupación de la comunidad internacional también. Pero ahora estamos en una situación donde lo que hay que buscar es una pacificación de la región. ¿Y la situación humanitaria en Gaza es responsabilidad de Israel y de Hamás o solo de Israel? Pienso que de todos los que están involucrados en el conflicto. ¿Hay 2.000 muertos también, ministro? El número habría que ver cuál es. No tenemos información fidedigna al respecto. ¿Esta decisión debería haberse tomado antes? Nosotros la venimos hablando el último mes ya. En ese sentido nos parece bien que el Consejo de Seguridad tome las decisiones que correspondan. Los procesos diplomáticos son complejos, pero bueno, por suerte se tomó. ¿Cuál es su valoración de lo que ha pasado en Moscú y de lo que viene en más después de la reivindicación del Estado Islámico? Bueno, el terrorismo lo hemos criticado y condenado en todas las oportunidades que han sido necesarias. Evidentemente, estas acciones contra civiles por parte de grupos armados que toman decisiones drásticas y espantosas en eventos pacíficos, como también sucedió en la frontera de Israel con Gaza, como ahora sucede en Moscú, son condenables. La comunidad internacional tiene que condenar y tiene que reprimir este tipo de eventos para que no se repitan. En ese sentido, la Cancillería uruguaya generó un comunicado de solidaridad con la Federación Rusa al respecto, y evidentemente vamos a condenar este tipo de eventos siempre que suceda. Sobre la situación en Venezuela, canciller, ¿el gobierno uruguayo tiene algún paso más para dar o qué es lo que sigue? Estamos analizándolo, no quiero adelantar al respecto. Ustedes saben que en diplomacia no es bueno ir mostrando las jugadas. Ayer el gobierno del Uruguay, junto con los gobiernos de muchos países de América del Sur, Argentina, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Ecuador, emitimos una declaración muy preocupados por lo que está sucediendo respecto del proceso electoral en Venezuela, y lamentablemente al día de hoy se han confirmado los peores pronósticos, en el sentido de que los candidatos del grupo opositor de la Plataforma Unitaria Democrática Venezolana, no solo primero se inhabilitó a María Corina Machado, que claramente había sido muy apoyada en las elecciones primarias, sino que luego también no se dejó inscribir por vías administrativas o no muy claro aún a la candidata Corina Lloris, que había sido la que habían decidido como alternativa para este proceso electoral, de manera de que dejaron inscribir a algunos candidatos que evidentemente el régimen venezolano no tiene preocupación de que puedan juntar un caudal de votos, pero sí a los que le significan un riesgo, de manera que el proceso electoral venezolano claramente se ha desvirtuado por completo, y salvo que estas cosas se reviertan, no admite ninguna sorpresa, digamos, pero también indica que Venezuela se consolida como una dictadura que se aleja de cualquier práctica democrática posible. Nino Medina había hecho declaraciones en la media hora previa hace dos semanas sobre la situación del departamento de 33, marcando una preocupación importante sobre la grave situación de las cárceles, sobre todo por el tema de las lluvias. La cárcel departamental es de fines de 1800. Allí hay presos hombres y mujeres. Y se había hablado de la construcción de una nueva cárcel. El legislador dijo que se había establecido a partir de las primeras semanas del mes de marzo de este mes que finalmente se iba a cumplir con esa promesa que había hecho el gobierno, pero pide un poco que se aceleren los tiempos porque allí no se puede recuperar a nadie. Y lo otro también es que había una promesa de mayor cantidad de cámaras de videovigilancia que tampoco se habían llevado adelante en la colocación de las mismas en el departamento, que ahora también se prometen se van a establecer. Pide también allí rapidez. Pero nota que hacíamos con él, con el diputado Nino Medina, agregaba a lo que ya había planteado en la Cámara de Diputados la necesidad también de mayor cantidad de personal policial, ante el avance del crimen organizado y del narcotráfico también en su departamento, allí en 33. 33 ya no tiene ciudades tranquilas, dijo el diputado del Frente Amplio, Nino Medina. Eh, En 33, a nivel de seguridad, están pasando cosas que empiezan a preocupar. No estamos dentro de las cuestiones que del pueblo tranquilo. Esto es un fiel reflejo del tema de la seguridad en todo el país. El año pasado, algún auto que se incendió en la vía pública, tiroteos en los barrios, el aumento de hurtos y sobre todo, lo hemos hablado mucho con vecinos y vecinas, hay que denunciar lo que está sucediendo también. En diálogo permanente con el jefe de policía para transmitirle también esto que está sucediendo y estamos viendo. El 2 de marzo pasado le entregamos al presidente de la República en mano y le planteamos aquí en la Asamblea General que tenemos dos elementos fundamentales. Precisamos más cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior. Tenemos 78 y una cámara LPR de seguimiento de placas vehiculares. Absolutamente insuficiente para una ciudad capital. Y ninguna de estas cámaras en los pueblos del interior. La ciudad crece, se ha extendido y no logra la policía estar en los lugares donde hay que estar. Seguimos como en el siglo pasado, poniendo un patrullero en una esquina para poder intentar la policía estar presente. El otro tema que es muy grave es el de la cárcel. Tenemos una cárcel de 1885 con una capacidad para 60 personas y hoy hay 150 personas. La mayoría hombres, pero también hay mujeres privadas de libertad. Una situación edilicia muy compleja que con estas lluvias además se agrega. Situación de entrada de agua por todos lados, desbordes de todo tipo. Y el trabajo que es muy difícil para la policía, para los técnicos sociales y las familias que además van de visita y ven esta situación. Rehabilitar así es muy difícil. Y más cuando entendemos que la rehabilitación es la base de empezar a solucionar los temas de seguridad. Que el presidente nos llama desde Torre Ejecutiva a través de su secretaría a dos días del planteo que hicimos cuando él concurre a la Asamblea General para decir que las cámaras de videovigilancia y la cárcel nueva para 33 está encaminada. Pero además queremos agregar otro elemento. Precisamos más policías. Hubo un llamado que todavía está vigente y policías en 33 se están retirando en estos momentos unos 30. Tenemos que recuperar de inmediato con ese llamado el ingreso de 30, pero además reforzar la llegada de nuevos policías, quizá en unas 40 vacantes. Tenemos comisarías en el interior con un policía o con dos durante todo el día. Y repito, si vamos a hablar de seguridad en serio, la presencia policial es importante en virtud de que empiezan a suceder algunas cuestiones que se enmarcan en la preocupación que tenemos todos a nivel nacional. Diputado, ¿tienen idea de por qué ha cambiado esa situación de criminalidad dentro del departamento? Bueno, claramente, como todos vemos en todo el país, aquí hay un crecimiento del crimen organizado y quizá, ¿por qué no?, del narcotráfico que está llegando también a nuestros pueblos. Esto es una realidad. Tenemos no solo la mirada externa al país que nos lo dice, sino que tenemos cifras y realidades con casi 400 homicidios en un país que nos indican de que hay cuestiones que están sucediendo y que si dejamos que en el interior algunas cuestiones no se ajusten, bueno, no estaremos contribuyendo a que los vecinos vivan con más tranquilidad. Nuestra tarea como diputado del interior es poner esto sobre la mesa. Ahí tenés lo que decía el diputado Nino Medina. Ustedes saben que va a haber una investigadora en el Parlamento Nacional vinculado a el tema AFE y la administración del Frente Amplio, la última, llevada adelante por la 711 sobre todo. Alfonso Lereté es el miembro denunciante en esta comisión investigadora que tuvo ya su preinvestigadora que por mayoría definió elevar un informe pidiendo que la investigadora se concrete con 5 miembros, 3 del oficialismo y 2 de la oposición. Esto va a ser definido el martes que viene en la Cámara de Diputados, en la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja del mes de abril. Alfonso Lereté habló, agradeció a los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado que votaran la investigadora, es decir, Algorta y María Eugenia Rosselló. Y manifestó también Lereté alguna sorpresa que se llevó por las preguntas que le hiciera a Felipe Carballo dentro de la preinvestigadora. Por otro lado, desde el Frente Amplio se había indicado que Lereté no había hablado de corrupción en su denuncia y se le preguntamos nosotros si eso era así y si se había generado un hecho de debate dentro de la preinvestigadora por eso. Porque él no había hablado de corrupción en las denuncias en torno al tema AFE. Vamos a escuchar lo que nos decía Alfonso Lereté del Partido Nacional sobre esto. El Parlamento, a pesar de la campaña electoral, sigue funcionando. Y se demuestra con este tipo de iniciativa. Valorar el trabajo de la presidenta, la diputada Rosselló, también del diputado Algorta, y a su vez hacer dos puntualizaciones. La primera, esto no es en el marco de una campaña política contra el Frente Amplio, como salió a contestar el partido opositor. Y a su vez no está preparado en el marco de una campaña electoral. Lo quiero dejar bien en claro en función de que el informe de auditoría recién se conoció en agosto del año 2023. Y a partir de allí se fueron desencadenando determinados hechos, como la presencia del ministro en Comisión de Transporte, en la Comisión Permanente y, por supuesto, todo el material que nosotros recogimos cuando éramos directores de AFE. Y lo último, que esto pinta de cuerpo entero cómo el Frente Amplio se posicionó en la Comisión Preinvestigadora, pero lo que vendrá. Es inaudito, poco creíble, que se le pregunte al miembro denunciante, miren lo que voy a decir, si el miembro denunciante, cuando era director de AFE, había circulado en moto. Esas cosas que uno no entiende, esas cosas que uno no llega a comprender, porque realmente hacen de que el Frente Amplio, que tiene que ubicarse en el rol de oposición, en el rol de buscar y de controlar, se dedique a algunos aspectos que nada tienen que ver con el fondo del asunto de esta comisión. El representante del Frente Amplio nos planteó si nosotros en algún momento habíamos protagonizado algún accidente en una moto, en lo cual le dijimos que en AFE nunca nos manejamos en moto. Y allí terminó el tema. Pero nos sorprendió por el grado quizás de desinformación, de fuera de contexto. Está en la valla telegráfica. Realmente algo que nos llamó poderosamente la atención. Yerete, en relación a la actividad, el Frente Amplio en algún momento le preguntó si usted tenía percepción de corrupción, porque se hablaba de que no había marcado eso, de que no había hecho de corrupción a la hora de hacer el planteo. ¿Hubo esa iniciativa, ese análisis por parte del legislador Frente Amplio? Bien, a nosotros nos plantearon algunas preguntas, reitero, algunas insólitas, pero efectivamente sí. Allí surgió una iniciativa de esa naturaleza, a lo cual nosotros respondimos que sí, ya está confirmado para nosotros el desapego, la indiferencia y la desidia del último gobierno del Frente Amplio en la administración de los ferrocarriles del Estado, de AFE. Eso queda claramente establecido. Será la comisión investigadora la que tenga que avanzar en otras definiciones, no solo amiguismo y clientelismo, sino también la eventualidad de alguna ilicitud, pero obviamente ese va a ser el trabajo de la comisión propiamente dicho investigadora. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Alfonso Lerete. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.